nace una vez un chiquillo de barrio que vivía a las orillas de la playa. Solía rescatar a las estrellas de mar moribundas atascadas en la arena. Y sentado en una banca se encontraba un viejito que observaba desde lejos al niñito. Acercóse al mocoso y le dijo: ¿qué le haces malgastando así tu tiempo? Si la costa está llena de esta especie que se muere como flor que se marchita, y por más que te programes y trabajes, no podrás librar a todas del tormento. No harás la diferencia con tu esfuerzo. No lo harás, no podrás. Toma tus juguetes y ve a jugar con los niños de tu edad. Tuviese tu edad. El niño que escuchaba aquel viejito pesimista contestó de inmediato y le dijo: tal vez a todas ellas no les pueda salvar, pero hoy sí voy a hacer la diferencia. Para esta estrellita que yo tengo en mi mano, de seguro voy a hacer la diferencia. Arrojóle a la mar sin pensar ni titubear, y lloraba de emoción por una estrella. Oye, iglesia, iglesia, dime tú si vas a hacer la diferencia. Hay estrellas que se mueren arrastradas por el mal. Pregonad mi palabra en obediencia. Oye, iglesia, haced la diferencia. Haced la diferencia. Llevad mi palabra por el mundo en obediencia. No te aferres a conceptos, no te entretengas. Sal a la calle, crea hoy conciencia. Oye, iglesia, iglesia, dime tú si vas a hacer la diferencia. Hay estrellas que se mueren arrastradas por el mal. Pregonar mi palabra en obediencia. Iglesia, hacer la diferencia.